Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Hace mucho que no venía por aquí, por lo cual tengo que pedir disculpas a mis oyentes desde el mes de mayo, que no hago este programa que me encanta hacer. Y además yo creo que hoy vamos a empezar a lo grande. Vamos a empezar a lo grande porque tenemos a lo que es el presidente Antonio Edrera Fernández, de la Sociedad Filarmónica de Gijón, esta sociedad centenaria. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí, que sé que eres un hombre muy ocupado. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantado de estar aquí. Pues nada, pues la idea es, como te decía, hablábamos ya un poquitín antes de lo que queríamos hacer hoy aquí, era hablar de lo que es pues este proyecto nuevo, porque hay que decir también que es el nuevo presidente. La de reveló esto a Ramón Abello. Y bueno, ¿cómo se os ocurrió a esta nueva directiva pues meteros aquí a fondo? Porque tú anteriormente eras vocal, ¿no? Así es, sí, sí. Gran parte de los miembros de la nueva junta éramos ya vocales en la junta anterior con Ramón Abello. Y bueno, la verdad que nos sentíamos pues ilusionados de trabajar por la Filarmónica, de mejorar mantener, ¿no?, esa programación de conciertos que se venía haciendo, ganar número de socios, etcétera. Y bueno, pues resultó un grupo de personas ahí interesadas en continuar esa tarea iniciada por Ramón Abello y su junta, y ahí estamos. Y bueno, un poco sí, las caras nuevas, que puede ser gente más joven a lo mejor de lo que venía viéndose a lo mejor en directivas anteriores, ¿no? Y eso yo creo que favorece un poco el que la gente joven también vea que la sociedad filarmónica también tiene su sitio. No, efectivamente. Además, como te decía antes de empezar el programa, es la primera vez que el presidente es más joven que yo. Siempre eran mayores que yo. Mira, esto quiere decir que uno va cumpliendo años. Eso está bien. ¿Y qué te digo yo? Lógicamente, al ser vocal ya tenías experiencia, más o menos, en lo que es la organización de una temporada que no deja de ser compleja, porque bueno, es muy variada la que tenemos en la Filarmónica este año, ¿no? Uh-huh. Tenemos absolutamente de todo. Antes, pues, cuando estuvimos hablando ayer, me decías que lógicamente tiene que ser muy variada, porque claro, ¿cuántos socios sois actualmente? Pues estamos rondando los 250. Claro, 250, y cada uno tendrá su corazoncito, pues yo qué sé, uno con el barroco, otro con la música contemporánea, y que eso, o sea, nivelarlos es un poco complejo, ¿no? ¿Cómo hacéis para hacer? ¿Preguntáis a los socios? ¿Cómo? Pues justamente el año pasado, al terminar la temporada, hicimos una encuesta a los socios para que nos comentaran un poco pues qué conciertos habían gustado más, cuáles no tanto, qué les gustaría escuchar en la siguiente temporada. Y bueno, en esta encuesta, que aunque no era vinculante, pero sí recibimos pues una gran diversidad de respuestas. Sí que es verdad que, claro, entre 250 socios pues hay diversidad de opiniones. La gran mayoría pues prefieren el repertorio clásico romántico, que es el más habitual en este tipo de sociedades filarmónicas, pero también hay mucho gusto por el barroco. Incluso si hablamos de diferentes formaciones, pues hay quien prefiere formaciones instrumentales, pero también hay quien tiene más gusto por el repertorio lírico. Y bueno, pues eso, a la hora de programar una temporada hay que tenerlo en cuenta. Y por eso en nuestra temporada pues se pueden encontrar desde propuestas instrumentales solistas, como pues pianistas o violinistas, a formaciones un poco más amplias como cuarteto, quinteto. Y también, pues bueno, pues sin olvidar la música barroca, como tenemos forma antigua, por ejemplo, ni tampoco el repertorio vocal, con recitales de líder y gala lírica, ¿no? Entre otros muchos conciertos. Efectivamente. Y además hay una cosa que yo creo que, bueno, espero que algún oyente, porque bueno, lógicamente este programa lo va a escuchar casi todos los socios de la Filarmónica. Esperemos. Se van pasando unos a otros. Tengo a mi amiga María José, que seguro que está escuchando y también da mucha publicidad, que también es socia. Y pues yo siempre pues animo a la gente que se haga socio, porque claro, ser socio es, vamos a decir que es barato, porque ¿cuánto cuesta ser socio de la Filarmónica? Pues la cuota anual para el socio, la cuota general, es de 170 euros. Teniendo en cuenta que este año son 16 conciertos los programados, pues bueno, la división es sencilla. Y además con la gente que viene, claro, que estamos hablando, que, por ejemplo, un cuarteto como el Cuarteto Quiroga es de los mejores del mundo, ni más ni menos, que es español. Sí. Y hace, lo hablamos anteriormente, hace dos años, me parece que fue hace dos años, estuvieron aquí y hicieron un concierto realmente magnífico, magnífico. Uh-huh. Y una pregunta, en el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿y tener agrupaciones que estén ligadas año a año, que sean como de... que ven aquí siempre, eso podría hacer o como... Lo que vendría siendo un conjunto de residencia. Exactamente, no me salía la palabra. Bueno, pues no está, digamos, hablado, pero hombre, sí que hay ciertas formaciones, ciertos grupos que prácticamente podríamos llamar en residencia, ¿no? Y bueno, pues podemos hablar mismamente del Ensemble 470, ¿no? Que ya el año pasado se presentaron en la Filarmónica y vista la buena acogida, este año, pues repiten, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con otros, pues, por ejemplo, con cantantes. Beatriz Díaz, bueno, digamos, sí, claro, que es casi la soprano en residencia de la Filarmónica. Ha estado ya el año pasado en un recital lírico, este año ha estado con los cantarinos Paque Suáñez de Bacia del Fresno y ahora vuelve en diciembre con la Galerica. Con lo cual, aunque no están nominados como en residencia, uh-huh, son casi artistas en residencia. Uh-huh. Pero bueno, estaría bien desarrollarlo de una forma más oficial. Ya, porque en el caso de Beatriz, claro, la tenemos aquí también en Crash Clásica, ahora no sé, dos o tres temporadas, y que es muy grande, es que estamos hablando que tenemos la suerte que aquí en Asturias tenemos a muy buenos músicos y tenemos gente de muchísima calidad, que, bueno, pues están aquí, pero podrían ir a cualquier, claro, a filarmónica, sí, a cualquier teatro del mundo, en el caso de Beatriz, pues ha estado en todos, ¿no? Claro, y que tal. Sí. ¿Qué te parece si ahora escuchamos un poquitín del Cuarteto Quiroga? Fenomenal. Y vamos a escuchar, pues bueno, vamos a escuchar un cuarteto de Béla Bartók, como lo que hicieron aquella vez, el número 2. Voy a poner el segundo movimiento y seguimos hablando de esta sociedad centenaria, que es como el Sporting casi. Venga. Estupendo. A ver si arranca. Thank you. queridos oyentes, si he elegido a Béla Bartók es porque habitualmente en la Sociedad Filarmónica, cuando hay música contemporánea, suele, por ejemplo, ser Beethoven y Béla Bartók, se pone primero a Béla Bartók y después es Beethoven, ¿no? No suele ser habitualmente, ¿no? Algunas veces ocurre así, sí señor. Este año tendremos el placer de escuchar, bueno, es que es solamente con el sonido, ¿verdad? Incluso en la grabación se nota, pues tendremos el placer de escuchar al Cuarteto Quiroga el 23 de febrero, con dos cuartetos, bueno, monumentales de Beethoven y de Brahms, y seguro que se disfrutará tanto más que esta grabación. Hombre, por supuesto, en las conversaciones anteriores siempre comentábamos los dos que lógicamente donde esté la música en directo, que se quite todo. Además, yo le comentaba que el pasado día cogí un taxi y el taxista iba escuchando, espero que me esté escuchando ahora mismo, estaba escuchando Radio Nacional España, Radio Clásica, y el hombre pues era muy aficionado, pero nunca había ido a un concierto. Entonces ya le animé a que se hiciera de la Filarmónica, que se hiciera, bueno, de la OSPA, y que era, es que es muy barato, es que no nos damos cuenta que aquí tenemos la suerte, pues, de que con muy poco dinero puedes ver a gente buenísima. Yo creo que eso es algo que la gente no se da mucho cuenta. A veces te vienen otros artistas que cobran, o sea, la entrada es una barbaridad. Sí. Pero esto es una maravilla, vamos, lo que tenemos aquí. Bueno, es que muchas veces no se conoce, y por eso yo te agradezco, bueno, en nombre de toda la Junta y en nombre de toda la Filarmónica, que nos des difusión desde tu programa, porque es verdad que, aunque llevamos 114 años en Gijón, bueno, yo no yo, pero quienes me precedieron, no somos tan conocidos, y es importante que lo seamos, ¿no? Porque efectivamente la labor de difusión, la programación de conciertos, el nivel de los mismos en cada año, pues merece la pena que sea conocido y que la gente sepa que no es una cosa inalcanzable, todo lo contrario. Decíamos antes la cuota general, pero es que además, como queremos estar muy cerca del público más joven, tenemos una cuota joven que es en promoción de 50 euros por los 16 conciertos. Madre mía, pero ¿y hasta qué edad es? Es hasta los 30 años. ¿Hasta los 30? Bueno, uh-huh. Soy ya joven, no es tanto, ¿eh? Bueno, por hoy la juventud dura sí, ya lo casi sé, ya hasta lo los sé. 50. Así sí, que... Pero, o sea, 50, no salen ni a 3 euros el concierto. Entonces, bueno, yo creo que con la categoría de conciertos que hay en la Filarmónica, pues merece mucho la pena. Ya no solamente por el precio, sino por lo que es la propuesta artística, ¿no? El repertorio que se va a abordar y los intérpretes que vienen para interpretarlo. Efectivamente. Y hay otra cosa que ya pues me enteré yo más tarde, porque ya hice mis investigaciones sobre el presidente, es que aquí Antonio, pues que tiene estudios musicales, eso no lo sabía yo. Sí, claro, sí, sí. Me lo dijo David, que tenías que tener la carrera de piano. Eso es. Claro, claro. Uh-huh. Y al otro día noté hablando contigo que algo había ahí. Y claro, yo que yo no tengo, yo no toco ni la armónica, o sea, bueno, no toco absolutamente nada. Soy, bueno... Lo bueno que tiene la música es que la puede disfrutar cualquiera. Es lo mágico que tiene. Eso es. Eso es algo encantador. Y entonces pues estaba, pues hablé con David, que es, bueno, las personas que están conmigo aquí antes, los que son ya viejos oyentes de Crash Clásica, pues ya lo conocen, y me estuvo diciendo, claro, porque una persona joven, como es tu caso, porque, con el trabajo que es doctor y tiene muy poco tiempo libre, tiene mucho mérito dedicarle el poco que tienes a la Sociedad Filarmónica, esto lo digo yo, porque no estar jubilado y poderlo hacer, y otra cosa, estar pues con tu carga de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene tiempo para sus aficiones, en mi caso pues es la música, uh-huh. y estoy encantado y muy ilusionado de poder dedicar ese tiempo libre, mucho o poco, a la música clásica y a la filarmónica, y a que esto siga su curso, ¿no? Y otros, por lo menos otros 114 años más. ¿Y siempre fuiste socio de la Filarmónica o...? No, de hecho, por eso insisto mucho en la importancia de la difusión, de la existencia de la Filarmónica, uh-huh. y de su programación, porque yo realmente, cuando estaba estudiando en el conservatorio aquí en Gijón, sí que, bueno, pues de vez en cuando se veía, a lo mejor en la programación de los Jovellanos, concierto para socios de la Filarmónica. Entonces, sabías que estaba. Pero al ser algo cerrado, pues parece que no animaba mucho, ¿no?, a ir. Y yo realmente socio me hago cuando vuelvo, porque estuve viviendo fuera durante 8 años, en Valladolid y en Madrid, uh-huh. y cuando vuelvo es cuando empiezo a ir a los concierto a concierto, digamos, con entrada en taquilla. Y de repente me entero que, bueno, pues que hay la opción de ser socio, claro, que es mucho más ventajoso de todo punto, para poder, bueno, pues no solamente son los conciertos, son las actividades paralelas para los socios, estar un poco integrado en la sociedad, y es ahí cuando me hago socio. Y por eso ese empeño en darlo a conocer, que la gente no esté yendo concierto por concierto, porque merece mucho la pena ser, sí, no, ser socio. Efectivamente. Y además, claro, yo creo que lo que hace en este caso, que es cosa del teatro, de que sea abierto, porque yo creo que hubo un momento que hubo una discusión entre por parte de los socios de decir que si era abierto o no era abierto. Hubo una pequeña discusión hace tiempo Y al final, lógicamente, pues el Teatro Jovellano dice, mira, pues yo os dejo esto. Bueno, pero... no es realmente una determinación del Teatro Jovellanos, es una determinación muy importante de don Ramón Abello. Ah, vale. Como vale. Condición, y vamos, y una visión totalmente lógica del futuro. Uh-huh. La Sociedad Filarmónica cerrada no podía prosperar como ha prosperado. Si ha prosperado es porque realmente esos conciertos se han abierto al público. Claro, y repito que por iniciativa muy personal de don Ramón Abello y su junta directiva. Reforzado, lógicamente, por un acuerdo con el Teatro Jovellanos. Uh-huh. Y yo creo que es muy bueno que lo que programa la Filarmónica no se quede solamente en sus 250 socios, sino que pueda repercutir en toda la sociedad de Gijón, o de toda Asturias. Claro, porque yo cuando era socio, el otro día hablando con María José Carvajo, uh-huh. Pues yo hablaba que bueno, que era, estábamos en, yo lo empecé a escuchar, que era en el antiguo Ateneo, uh-huh. que ya no existe, y pues más tarde se llevó al Arango. Y yo le dije, oye, ¿y cómo podía pagar esto? Me dice, que de aquí éramos 600 socios. Claro. Claro, uh-huh. Es que bajó muchísimo el número de socios en la Sociedad Filarmónica. Uh-huh. Desgraciadamente, muchos casos era por fallecimiento, no por otra cosa. No hubo una renovación generacional. Pues es tan importante que haya una junta joven, uh-huh. desde mi punto de vista. Realmente en los últimos años sí que se ha visto una renovación, uh-huh. porque lógicamente pues sí, la edad es la que es, y bueno, pues en los últimos años sí que se ha ido consiguiendo introducir unos socios más jóvenes que van, pues digamos, renovando los que nos van dejando, ¿no? Y un poco... En cuanto a la apertura de los conciertos, es algo muy ventajoso para hacerse ver en Gijón. Y estás comentando nombres de personas que son pues muy importantes para nosotros en la Filarmónica, porque nos ayudan a muchísimas cosas. Has comentado a David Roldán, uh-huh. a María José Carvajo. Ellos sí que son personas en residencia de la Filarmónica, sí. porque nos ayudan bueno, a un montón de cosas, de presentar los conciertos. Bueno, y pues está Cristina, que eso es, hombre, una máquina, vamos. Una Cristina cosa. Redondo es media Filarmónica y media más. Sí, claro. Sí, ella ha sido tesorera hasta hace nada y ahora pues continúa como vocal en la junta directiva. Y bueno, al igual que otros muchos miembros, pues es un pilar fundamental, sí, sí. Sí, se ve que la cosa funciona porque además... Voy a hacer una comparación, bueno, que no me gusta hacerlas, ¿no? Pero, por ejemplo, la situación que tiene la Filarmónica de Oviedo, que es una cosa que tienen que saber los oyentes, que si uno es socio de la Filarmónica de Gijón, puede ir a la Filarmónica de Oviedo a escuchar conciertos. Y eso la de Avilés me figuro que también, eso ¿no? Eso es, existe correspondencia, o sea, entre las tres sociedades filarmónicas asturianas. O sea, que puedes ir a un concierto a la semana fijo. Bueno, más o menos. Más o menos, sí, porque yo creo que va un miércoles uno, un miércoles otras, que no es a la vez, y podrías hacerlo, lo cual está más que bien. Yo siempre digo... Una forma civilizada de vivir escuchando un mínimo dos conciertos a la semana. Ese es mi punto de vista. Y eso también hay que saberlo. Y la salud que tiene la Sociedad Filarmónica de Oviedo es bastante maleja. Y uno de los problemas que tiene es que la gente no puede ir a los conciertos. O sea, lo que sea por invitación, a no ser que sea socio de otra sociedad filarmónica, ¿no? Sí. Y yo creo que eso en Oviedo tendrían que hacerlo. Bueno, la verdad es que bueno, la Sociedad Filarmónica de Oviedo siempre ha gozado de un buen número de socios, continúa teniéndolo, tiene muy buena salud y así deseamos desde su sociedad hermana de Gijón que así siga siendo. Pero sí, efectivamente, lo que es la apertura a, vamos a decir, al mundo exterior siempre es muy importante y nosotros lo recomendaríamos también, sí. Bueno, yo te lo digo porque fue lo que leí en los periódicos. Uh-huh. Que cuando yo, los periódicos, habitualmente suelo leer cuatro cosas. Y una de ellas era relacionada con la música, con la cultura. Tipo, los demás no, y al Sporting no lo leo porque no está ni para leerlo ahora. Y leí que eso, que tenían problemas económicos y que, bueno, que tenían un problema también con el número de socios. Y que, claro, es una pena que les vaya mal. O sea, yo deseo que cualquier sociedad filarmónica que hay en la región o de como es eso, que lo que dé publicidad y que haga los conciertos, que le vaya lo mejor posible. Entonces yo lo leía y digo, madre mía, tengo un libro que nos regaló, no me acuerdo quién fue, uno que llegó por el bar y nos dio un montón de libros. Y entre los libros que había, era un libro sobre la historia de la Filarmónica de Oviedo. Uh-huh. Y lo estaba leyéndolo y tal. Claro, el Teatro Filarmónica la hicieron ellos. Claro, sí, sí, era propiedad. Era propiedad, ¿no? Y ahora es propiedad del ayuntamiento. Del ayuntamiento, uh-huh. ¿no? Entonces, yo pero creo bueno, que es eso. En todo caso, decir que la salud de la Sociedad Filarmónica de Oviedo está fuera de duda. Sigue teniendo una programación excelente. De hecho, bueno, no hace mucho, pues hemos estado ahí muchos socios en la de Gijón escuchando a nuestro querido Ensemble 470, y bueno, tiene una programación excelente, al menos la que conocemos aquí en diciembre, y a seguir así, ¿eh? Tenemos una historia muy paralela, las dos filarmónicas, la de Oviedo 1907 nace, la nuestra 1908, con lo cual por eso podemos decir que casi casi somos hermanas. Sí, sí, sí, eso está clarísimo. Bueno, vamos a escuchar un poquitín de Brahms ahora, hablando del Ensemble 470. Estupendo. Porque es lo que van a tocar ellos, eso, ¿no? Es. Este año se presentan con una formación de quinteto. Quinteto de cuerda con clarinete, y van a interpretar las dos obras cumbre de repertorio para esta formación, que son los quintetos de Mozart y Brahms. Y bueno, pues escuchamos entonces del quinteto de Brahms, ¿qué movimiento, Enrique? Pues el primero, por lo menos, espero que antes me confundí, porque puse el tercero en vez del segundo, pero bueno, pues siempre digo yo que la bruja vería los electroduendes, siempre andan por aquí molestando un poco. Vamos a escucharlo, vamos para allá. Thank you. Bueno, la verdad que es una auténtica pena dejar de escuchar esta maravilla del amigo Brahms, Antonio. El que quiera escucharlo completo, el 9 de febrero, en el Teatro Jovellanos, en la temporada de la Filarmónica, nuestro querido ensamble 470, con el clarinete de Antonio Serrano, el Albericio, el violín de Carlos Tagarro, la viola de nuestro querido David Roldán y el violonchelo de la Sara Chorda. Y este quinteto, precioso, y el de Mozart en el mismo programa, o sea que imperdonable. No, ese, hay que fichar, como suele decirse. Y también otra de las cosas que tiene la Sociedad Filarmónica es que hay unos convenios, ¿no? Por ejemplo, con personas que ganan un concurso, también está la Fundación Álvaro González. Explicar un poquitín cómo va eso. Eso es. Pues por una parte, con los amigos de la Fundación Álvaro González, pues tenemos una colaboración muy estrecha. Pues ellos son los patrocinadores principales del ciclo de jóvenes intérpretes que se viene haciendo en los últimos años y que copatrocina esta fundación. Y que este año, en el mes de enero y febrero, tendremos la suerte de poder escuchar en su debut en la Filarmónica al gran pianista gijonés Martín García, que viene este enero. Y en el mismo ciclo tendremos también al ganador del concurso internacional de violín Villa de Llanes de este año, que es Leonardo González, violinista. Tenemos también, igual que con el concurso de música de Llanes, otros convenios con otros concursos, como es el prestigioso concurso internacional de piano de Santander, del cual el ganador de la última edición va a estar el 15 de diciembre. Él es Dimitri Ochoni y trae un programa realmente interesante de recital. Y también tenemos otros convenios con el concurso internacional de piano Ciudad de Vigo, cuyo ganador de 2020 vendrá en marzo. Él es Alexei Petrov. Y bueno, nos parece que es importante colaboraciones con concursos de música, en primer lugar, para destacar a los talentos, ¿no? a los jóvenes talentos de la música, y bueno, porque también es una parte de posicionarnos como Sociedad Filarmónica en aquellos lugares en los que se apuesta por la música, ¿no? Pues el concurso de Santander está fuera de toda duda, o el de Vigo, o el de Llanes. Son concursos en los que pues estamos orgullosos de poder apoyar con un premio. No deja de ser un premio para los ganadores el poder venir a esta Sociedad Filarmónica a ofrecer su música. Y tenemos también, no solamente con concursos o con el caso de la Fundación Álvaro González, también con otras entidades, otros convenios o otros patrocinios, como es el caso de la Fundación María Cristina Masabeu Peterson, que con ocasión de la Semana Santa van a ejercer de mecenas de un concierto muy interesante que tendremos el 6 de abril, que es justo la semana antes de Semana Santa, en el que la soprano María Espada y el ensamble Trifolium pues van a interpretar el Stabat Mater de Boccherini. Y nos parece un concierto muy especial dentro de la temporada. Y bueno, pues la Fundación María Cristina Masabeu Peterson ha tenido la gentileza de ejercer de mecenas de este concierto, y es un apoyo realmente trascendental para la Sociedad Filarmónica de Gijón. No, pues lo preguntaba porque también hay muchas veces, eso tampoco el público en general no lo sabe, que viene pues artistas, vamos a llamar noveles, que bueno, que llevan, desde que tienen mucha razón estudiando, porque esa gente, bueno, no sé la variedad de horas que le pueden echar para tener esa calidad tan grande con el violín, con el piano, y que ahora los podemos verlos en directo aquí en Gijón. Y eso es una cosa que está muy bien, porque estamos hablando de... yo me acuerdo que el año pasado, que bueno, el hijo de Joaquín Torre, claro, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Joaquín Torre también. Joaquín Torre también, no me acordaba. Hizo un concierto magnífico. Totalmente. Magnífico. Claro. Fue algo increíble. Y la verdad que eso es una maravilla, porque más estás viendo que tenemos una cantera de gente joven, de grandísimos artistas, y que los podemos escuchar, pues vamos a llamar en sus comienzos. Pues sí. Con esto la Filarmónica de Gijón quiere decir dos cosas. En primer lugar, tenemos jóvenes músicos muy valiosos a los que hay que escuchar y que probablemente en nada van a ser los grandes músicos de su de especialidad. Pues el caso de Martín García va a ser uno de los grandes pianistas, o ya lo es de aquí en adelante. Y otra cosa, que no hace falta ir a buscar muy lejos grandes músicos, que los tenemos alrededor. Sí. Que tenemos aquí al Coro León de Oro, que tenemos aquí a cantantes como los que escucharemos en la gala lírica. Que tenemos a pianistas como Martín García, o acabamos de escuchar hace bien poco al gran pianista gijonés Vázquez del Fresno. Con lo cual, pues son dos cosas que la Filarmónica tiene muy claras y que en su programación siempre están: los músicos jóvenes y los músicos locales, los músicos de aquí, que en muchas ocasiones son excelentes. Bueno, se me había olvidado comentar la formación que ha abierto nuestra temporada, Forma Antigua, músicos asturianos, o sea que ahí estamos apoyando. Eso es lo que hay que hacer siempre. Y bueno, ya que estamos en esta línea, pues igual podemos escuchar un poquitín de Dimitro Johnny. tengo aquí que encontré pues la grabación de las semifinales del concurso Santander y Debussy, Mozart, Albéniz y Liszt. ¿Esto lo va a tocar aquí? Mira, pues el programa que tiene preparado Johnny para el 15 de diciembre son obras de Schumann, de Brahms, de Debussy, Rachmaninoff y Scriabin. O sea, muy variado. O sea, cualquier cosa que escojas va a estar muy bien porque Dimitro, vamos, es un pianista fuera de serie. Tuvimos ocasión de escucharlo en la temporada pasada en Oviedo. Y la verdad es que es una auténtica máquina del piano. Vale, pues vamos a escuchar a esta máquina, como la maquinona. Bueno, los aplausos de rigor, pues va a empezar aquí nuestro amigo Dimitro. A ver. Es que si no hablo después se me corta en la redifusión, pues estoy hablando aquí. Vamos a esperar a que empiece a tocar aquí. Es una cosa que tiene la redifusión, que si hay un corte de 8 segundos, me corta la emisión y pues el próximo lunes, cuando se repita el programa, pues no se puede escuchar. Claro. Entonces, bueno, pues estoy aquí dándole un poco a la parpayuela. Muy bien. Hablamos lo que haga falta. A ver, voy a poner. Este concierto será el día 15 de diciembre. Seguimos hablando y cosas importantes, que la gente lo marque en su agenda. Es el próximo concierto de nuestra temporada. 15 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos. Dimitro Johnny. Bueno, cuando escuchas esto, querido Antonio, que tú tocas el piano, es maravillarte, ¿no? Porque, esto es. Madre mía. Precioso. Precioso. Qué maravilla. Para estas horas del día, además, parece que sí, te acompaña. Sí, que espero que los oyentes no se nos hayan dormido. No, todo lo contrario. Fueron buenos aficionados y lo saben apreciar. ¿Qué te digo yo? ¿Sigues tocando el piano? Sí. Eso no se puede dejar. No puede dejarlo, eso, ¿no? Es una afición estupenda y, bueno, pues siempre acompaña y, pues, para... ¿Y tocas en público o algo? O sea, bueno, yo con un grupo de amigos del conservatorio, desde 2007 tenemos un grupo de música de cámara que, bueno, pues tocamos juntos, pero, bueno, un poco... por afición y por entretenernos, ¿no? Bueno, tenemos el conjunto Tedeum, que desde 2007 hacemos música juntos. Somos un grupo bastante heterogéneo, pero claro, es que la amistad no entiende de instrumentos. Entonces, bueno, pues está ahí el violín, la flauta travesera, la flauta de pico, que, como comprenderás, pues choca bastante con la flauta travesera, ¿no? Y el piano, y bueno, pues ahí vamos haciendo... Por entretenernos, sobre todo. Pero por... ¿Alguna vez vais a un bar o habéis ido a un teatro o algo? ¿O simplemente estáis os hacéis una jazz session en vuestra casa y pista? No, normalmente pues hemos llegado a dar varios conciertos, sobre todo en Navidad y Semana Santa, algunos de ellos con el patrocinio de la Aula de Cultura del Comercio y también con el apoyo de la Parroquia de San Pedro, que es donde normalmente hemos dado estos conciertos, así más centrados en repertorio barroco y un poco repertorio también que tenga que ver con esos momentos del año litúrgico de la Navidad y la Semana Santa. Así es. Sí. Pues no me enteré. Eso ya. Bueno, también es verdad que yo también, bueno, yo por el trabajo... Como siempre digo, yo si puedo hacer todo lo que hago, gracias a mi mujer Susana, que espero que me esté oyendo, que es ella la que se queda en el negocio y yo me voy a los conciertos. Hay que dividir la responsabilidad. Porque, claro, cuando los que tenemos un trabajo como el mío, que se dedica al ocio, como es la hostelería, lógicamente por los conciertos es cuando la gente puede disfrutar del ocio. Claro. Entonces es muy difícil compaginar las dos cosas y si no es por Susana, vamos, es imposible. Entonces, bueno, sí. Aquí, si fuera por mí, iría mucho más conciertos de los que voy. Pero claro, a veces ya me parece que me estoy pasando un poco, porque la dejo yo trabajando y yo me voy a escuchar los conciertos. Bueno, este año además tenemos un concierto que yo creo que a mí que es muy especial, que es el de el León de Oro, ¿no? Uh-huh. Esta agrupación musical, que yo no sé cuántos premios ya ha recibido. Encima, cuando sacan un disco, como... Bueno, tengo aquí un disco, voy a sacarlo. Tengo este disco aquí, el de Amare Morti, que es el penúltimo. Ya hicimos un programa especial sobre él, del último disco que sacaron, que, bueno, que en ventas, en ese rango, ¿no?, de música, pues allá en Inglaterra fue de los números unos. O sea, sí, aparte de llenar los teatros, encima, pues estamos hablando de que ellos arrasan. Más aparte, como siempre digo yo, tiene un club de fans, vamos, fantástico. Los Leonigans. Sí. Yo creo que casi todos somos Leonigans, ¿no? Sí. Y tú lo decías cuando hablábamos antes, que la forma de definir al León de Oro es, decías, un milagro musical, ¿no? Sí. Un milagro musical tener en Asturias un coro tan aclamado internacionalmente y no de una forma artificial, sino es que su forma de interpretar, su gusto en la interpretación y en la selección del repertorio, pues los hace merecedores de esos premios. Y la verdad que estamos muy contentos de poder tenerlos en la Filarmónica de Gijón el próximo 2 de marzo con un programa que han denominado Cantus Mise, pues porque este es el sobrenombre o el nombre que Reinberger puso a su misa en mi bemol mayor, y esta es la obra principal que va a centrar ese concierto del día 2 de marzo, que es el miércoles de ceniza, y bueno, pues tiene su encaje ahí esta obra de polifonía religiosa, que la verdad es una obra muy bonita de escuchar. También es otro concierto, pues, que no se puede perder el público, el de León de Oro. ¿Es la primera vez que viene a la Filarmónica el León de Oro? ¿O ya habían ido antes? No, el León de Oro ya había cantado en la Filarmónica. Sí, ¿no? Y los socios de la Filarmónica estaban deseando volver a escuchar al León de Oro en las tablas del Jovellanos. Sí. Y ahí vamos este año por ello. Sí, igual, no sé cuándo vinieron, igual me los perdí yo. Como decía anteriormente, por el oficio que tengo, a veces no puedo ir a todo. No recuerdo, la verdad, la fecha, no sé si 2018 pueda ser, pero lo estoy diciendo de memoria y no recuerdo. Pero seguro que ya han cantado en nuestra Filarmónica en otras ocasiones. Además, yo, una cosa que a mí me fascina es que conozco a muchas personas que son... Aquí lo estuvimos varias veces, aquí en Crash Clásica, ¿no? y también son gente que es, pues bueno, pues casi están por amor al arte, no cobran nada. Claro. Y encima todo el dinero que recaudan se reinvierte uh-huh. En que vaya prosperando no solamente la sección principal, sino también la infantil. Sí, sí, sí. Los peques de León de Oro, el coro femenino, Auro. Es tremendo, la que está montando esta gente es muy gorda, uh-huh. La verdad. Lo que se puede formar en un bar, Enrique. Sí, sí, lo que pasa es que la suerte tuvieron que se llamaba León de Oro, entonces supongo que hubiera sido Casa Pepe o algo así. Bueno, pero tu bar también lleva el nombre de 470. Sí, pero es que es molón el nombre. 470 es molón. Todos los nombres son buenos. Y bueno, y esta vez tenemos, bueno, pues Marco Antonio García de Paz, el director del coro, que ahora es el director del coro de Radio Televisión Española. Uh-huh. Algo muy importante. O sea que el buen hacer del coro y el buen hacer de Marco dan su fruto, sus premios, allá por donde pasan. Sí, cuando presenté el último LP de ellos, pues lo primero que hice fue facilitar. Bueno, ya le mandé un WhatsApp diciéndole, bueno, que vamos, que era la bomba. Claro, uh-huh. Estamos hablando del puesto más importante. Sí, sí. En España. Sí, sí. Yo creo que no sé. Más allá es que se vaya al extranjero, porque es algo tremendo. Y eso, lo que tú bien dices, es el trabajo bien hecho, la honradez con la música, que también es muy importante, y se logra hacer una cosa que es realmente increíble. Yo no sé si algún día les darán el Príncipe de Asturias de las Artes, al León de Oro. Ojalá. La verdad que al tiempo, pero creo que lo van a conseguir porque realmente se lo merecen. Al menos el Premio Nacional de Música. Sí, por ejemplo, sí, sí. Que se lo dieron al Quiroga, ¿no? El Quebranto Quiroga, sí, el Premio Nacional de Música de 2018. 2018, uh-huh. Fue eso. Bueno, escuchamos un poquitín aquí a León de Oro, que lo tenía yo por aquí. Lo tengo, León de Oro. Pues claro que sí. Le vamos a escuchar, pues, un 3 minutos con 15. Pues cogí Regina Kyle y la Etera de Orlando Di Lasso y vamos a escucharlo ahora mismo. Que vamos, que estos siempre merecen, esos discos, comprarlos, ¿eh? Cuando vayan, porque los van a poner mi figura en la Filarmónica, que compren los discos. Bueno, la verdad que vaya maravilla, que merecidos aplausos. Merecidos aplausos, sí, señor. La verdad que este concierto sí que tengo unas ganas locas de ir. Uh-huh. Bueno, será una polifonía un poquito distinta, ¿eh? Porque escucharemos eso a Reinberger, que pues es un compositor de otra época, del movimiento cecilianista, pero desde luego imperdible también ese sonido de la misa en mi bemol de Reinberger. Así que no, todo no, el mundo invitado. Por supuesto. Y una pregunta que también que os quería hacer. El tema, vosotros la financiación, como decíamos anterior, me parece que lo dijimos antes, era con las cuotas. ¿Tenéis más formas de financiaros? ¿Tenéis mecenazgo? ¿Cómo se mueve la cosa ahí? La financiación principal de la actividad de la Sociedad Filarmónica es a través de las cuotas de sus socios. Uh-huh. ¿Eh? Por eso es tan importante tener una masa social importante, ¿no? Aparte de esto, tenemos ciertos socios colaboradores que, bueno, pues tienen sus cuotas como socios, digamos, un poco más ampliados, ¿no? Como es el caso de la Fundación María Cristina Masabeu Peterson, la Fundación Álvaro González, Samoa o Ujoa. Y aparte, lo que comentábamos antes, que algunos de los socios colaboradores también patrocinan en parte o en su totalidad algún ciclo o algún concierto. El caso de la Fundación Álvaro González, copatrocinadora del ciclo de jóvenes intérpretes, que lleva su nombre, Fundación Álvaro González. Y el caso de la Fundación María Cristina Masabeu Peterson, el mecenazgo que hacen con ocasión del concierto de Semana Santa, el Stabat Mater de Boccherini. Esto será una novedad en esta temporada, uh-huh, que hasta ahora no veníamos trabajando con esta idea del mecenazgo, pero nos parece que es muy importante, porque la actividad de la Sociedad Filarmónica, no tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de digamos, echar raíces en Gijón, en Asturias y en las entidades de Gijón y de Asturias. Y la Fundación María Cristina Masabeu Peterson es un gigante de la cultura que nace en Asturias, aunque se expanda a Madrid o otras zonas de España y del mundo. Pero queremos echar raíces aquí, ¿no? Y pues con la Fundación Álvaro González. Y queremos crecer en ese sentido, ampliar un poco esa base social en Gijón, ese darse a conocer en otras instituciones, en otras empresas que pueden estar interesadas en apoyar esta actividad que creemos que es buena, que creemos que no es para un grupo cerrado, sino que es para toda la ciudad y para todo el que la quiera disfrutar. Y es un poco en lo que estamos, que la financiación pueda también ampliarse a estas entidades que quieran echar una mano, ¿eh? Y estar ahí como colaboradores. Y aparte, no podemos dejar de mencionar el gran apoyo del Teatro Jovellanos, con todos los medios que pone a nuestra disposición, la sala donde realizamos los conciertos, que es el propio Teatro Jovellanos, el personal amabilísimo y siempre atento a todas las necesidades, los técnicos, todo el mundo, y también la colaboración en la financiación de algunos de los conciertos de la temporada, como por ejemplo el concierto inaugural de este año de Forma Antigua o el de clausura, que tendremos la suerte de tener al grupo hispano-holandés Seldom Sen, que es un quinteto de flautas de pico, una formación bastante atípica, sí, sí, sí, y que van a hacer un recorrido por la música, por la gran música, desde empezando por Desprez hasta llegar a compositores prácticamente contemporáneos, pasando por Bach o por Cabezón, entre otros. Uh-huh. O sea que es un recorrido muy interesante con una formación muy atípica. Y otro de los conciertos que ahora recién pasado, podemos decir que ha sido todo un acierto, y ya lo sabíamos de antes, no hace falta que haya pasado para decirlo, es el que hemos colaborado el Teatro Jovellanos, Piazzolla por 100, que hemos tenido el pasado jueves y que realmente ha sido un lleno absoluto del teatro, unos sí, sí, aplausos abrumadores y un, bueno, pues no encasillarnos solamente en un repertorio clásico romántico, sino apoyar todo tipo de música culta, como pueda ser la de Astor Piazzolla, del cual este año estamos celebrando el centenario. Y este concierto del jueves pasado fue todo un éxito, esta colaboración con el Teatro Jovellanos, con el Festival Díaz de Gijón. Por eso creemos que la colaboración con otras entidades siempre es buena, siempre enriquece y siempre amplía un poco la base de esta sociedad filarmónica, que está en una clara expansión y en un claro crecimiento. Hombre, yo me figuro que detrás de todo eso habrá también mucho trabajo, ¿no? Por vuestra parte, ¿no? De llamar a uno, llamar a otro. Por supuesto. Claro, porque eso no se hace así, un chasquido de dedos. Tengo esta hojita aquí que tengo yo entre mis manos de los 16 conciertos y demás, pues para que todo eso pueda estar ahí negro sobre blanco, hay que trabajar mucho, pero hay un trabajo ilusionado detrás. Es importante. Bueno, estamos ya llegando al final del programa. Lo único que voy a decir, que no tiene que ver con la música, en este caso es para la financiación de Radio Crash, es que la lotería de Navidad se está acabando Y por ejemplo en Cimavilla solamente queda en la carnicería Cuatro Esquinas. Y no sé el resto cómo será, como Asdeco, o se diría La Canasta, etcétera. Bueno, tenéis el listado en la web de Radio Crash, pero está acabando que ya irá por ella. Bueno, dicho esto. La lotería vuela ahí. Sí, la nuestra tiene una cosa, es que en 10 años ha tocado 3 veces. Ah, pues es que es una lotería con suerte. Sí, no, nosotros, para el día de la lotería también tengo un anuncio. Es que tenemos un concierto muy especial, ya lo hemos mencionado antes. El 22. El mismo día de la lotería, el 22 de diciembre, que es la gala lírica. Y es una gala lírica muy especial porque esa es una gala lírica benéfica a beneficio de Galván, que es la Asociación Asturiana de Niños con Cáncer, a la cual la entrada se destinará de forma íntegra a proyectos de la Asociación Galván, concretamente a proyectos de cuidados paliativos pediátricos, bueno, pues lo cual a mí me toca directamente. Y agradecer mucho al Teatro Jovellanos que la entrada vaya a ir directamente para este fin tan bueno, y a los cantantes, a Beatriz Díaz, la soprano, a Serena Pérez, la mezzo, a Juan Noval, tenor, que tenemos ocasión de escucharle este viernes como Rodolfo en la Bohemia de Oviedo, y a Marco Suárez, el pianista. A todos ellos agradecerles la colaboración para este concierto, por este fin benéfico, que yo creo que llega en un momento estupendo del año, justo ahí en la Navidad, y esperamos que el teatro esté a rebosar. Sí. Si no por la música, por los niños y mejor de todo, por las dos cosas juntas. Vale, perfecto. Pues bueno, pues vamos ya a ir cerrando el programa. La verdad que ha sido una conversación genial, lo he pasado muy bien. Hacía mucho que no estaba en la radio. Es la primera vez que hago una entrevista yo solo, tengo que decirlo, porque habitualmente antes me acompañaba David y hoy no está. Y bueno, pues yo creo que lo he hecho bastante bien, ¿no? Fenomenal, bien, ¿no? Yo he estado encantado y vamos, aquí estamos a disposición, no solo yo, sino todos mis compañeros también, estoy seguro, de la Junta de Gobierno de la Filarmónica de Gijón. Enrique, cuando quieras, aquí estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la entrevista y por dejarnos este tiempo. Muchas gracias a ti, Antonio, que sé que eres una persona ocupada y bueno, pues la verdad que feliz y esperando, bueno, que salga lo mejor posible esta nueva temporada de la Filarmónica. Y para terminar, pues vamos a seguir escuchando aquí al amigo Choni, como decía antes, y con esto termino, me despido a todos mis oyentes, ya sabéis, sed muy buenos y que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM.